preguntar a ella. Nos comunicamos con Laura, la saludamos y le damos buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Gaby, buenos días. Buenos días a vos y a la vuelta. Bueno, muchas gracias por atendernos, preguntarte si ya estás en Córdoba y bueno, ¿y cómo viene la presentación de Se Trata de Huartos? Bien, mirá, sí, el proyecto, el trabajo visual es un documental que venimos presentando desde hace algunos años y lo hacemos junto con Marcelino Azaguate. Entonces hemos encargado esta gira un poco musical y un poco relacionada al cine. Así que son varias las actividades, además del documental que presentamos. Anoche estuvimos, como bien dijiste, en Córdoba, Marcelino estuvo tocando y bueno, ahora vamos para Paraná también a tocar y a presentar el documental. Que bueno, trata sobre, es un proyecto completo, no solamente un documental, sino un proyecto que tiene una parte educativa, que fue pensado para las escuelas, que dentro de la modalidad de intercultural bilingüe, que presentamos, generalmente llevamos a las escuelas o las llevamos cuando viajamos fuera del país. Entonces bueno, estamos haciendo con esa modalidad esto. Muy contentos, la semana que viene también vamos a estar presentando otro largometraje documental que se llama Vivo la Cordillera en el Cine Gaumont, que es en Buenos Aires, que es un estreno ya nacional, para empezar a girar por Salas Inca, de vuelta por Córdoba volvemos a tocar, así que muy muy contentos con la gira en general. Bueno, con el documental en particular también, porque tiene, no pierde su vigencia, sobre los pueblos originarios de Mendoza, los huartes y un poco la forma de vida y la actual, y dejar de tratarlo como si fuera todo en el pasado, sino saber que existen, que están vivos, está viva la cultura hoy en el presente. En ese sentido, esto que decís, ¿no? Esto que todavía, en algunas, y sucede todavía en algunas escuelas también, ¿no? Esto de hablar del pasado, esto de hablar eran los pueblos que, y poder seguir reivindicando y poder seguir mostrando que es un pueblo que está presente, que es un pueblo que está de pie. ¿Cómo lo ves en relación a ello, el recibimiento, la respuesta que hay cuando se ve el documental? Sí, no, el documental es tal cual. Lo que pasa es que a todos nos ha pasado este proceso de, a ver, ¿cómo decirlo? Imposición ideológica dentro de las escuelas en donde te enseñan, inclusive es algo que surgió también de la mano de Marcelino Azaguate, porque a él mismo en las escuelas le enseñaban que estaban desaparecidos, claro. Y sin embargo dentro de la casa eran huarpes. Claro. Entonces esa contradicción que se va generando y se va llevando, por suerte en su familia eso siempre se mantuvo vigente, pero es muy difícil también mantener una cultura cuando hay todo un sistema que te está diciendo que esa cultura no existe. Entonces, bueno, con la reforma de la Constitución del año 94 se generó la Ley de Interculturalidad Bilingüe, que se aplica en determinadas provincias y que hay muy pocas provincias que están adheridas, y Mendoza justamente no es una de ellas. Entonces, bueno, nosotros desde hace mucho tiempo que venimos pidiendo, solicitando también esta incorporación dentro de las escuelas, por parte tiene que haber una decisión política claramente, y bueno, estamos esperando que eso suceda. El trabajo, como te digo, son cuadernillos además del video, y la intención es que eso en algún momento ingrese a las escuelas, porque la verdad que no pierde vigencia y se trabaja sobre el presente con personas que hoy existen, que viven y que, bueno, viven la cultura desde a 150 kilómetros de distancia a veces de donde estamos nosotros y que la desconocemos absolutamente. Entonces, bueno, de eso un poco trata el proyecto y la intención. Y cuando la viajamos y lo mostramos, la verdad que la recepción es hermosa. Laura, y hablamos esto de esto tan cotidiano, tan común, tan instaurado, de creer que eran, pero también con qué otras cuestiones o con qué otros prejuicios se encuentran ustedes en relación al pueblo huarpe en este caso, pero que muchas veces abarca a todos los pueblos originarios. Es una buena pregunta, y mira, uno de los prejuicios, nosotros dentro del documental mostramos, por ejemplo, la forma de vida, ¿no? Dentro de la forma de vida se encuentran, bueno, las formas de construcción que tenían, que tienen y que posiblemente tendrán, dependiendo de la invasión que se genere desde la ciudad hacia el campo, los modos de construcción. Entonces, al finalizar el documental, a veces te preguntan, ¿por qué querés mostrar la pobreza, no? Entonces, yo no entiendo de qué me hablan. después lo entendí con el tiempo. Y le digo, no entiendo, mamá, la gente por ahí que preguntaba, que te pasa, que a qué se refería. Y porque mostrás los ranchos y las casas de barro. Bueno, imagínate que, bueno, ahí, o sea, la gente no tiene la culpa de eso. A todos nos ha pasado ese proceso. Unos tuvimos la posibilidad de generar más conocimiento, de investigar un poco más, y otros se quedaron con lo que la escuela nos dio. Y en realidad uno no muestra para nada la pobreza, al contrario, uno conoce el contexto en el que viven, y si vos vivís en un lugar en donde hay 50 grados de calor en el verano y con una amplitud térmica que llegas a los menos 10 grados en invierno, lógicamente vas a hacer una casa de barro y no la vas a hacer de ladrillo. Entonces, bueno, no, esto también es parte de, porque ahora la gente misma que vive en el lugar empieza a ser como un poco invadida por estas ideas progresistas, pseudo progresistas que vienen desde la ciudad, en donde uno tiene que construir en ladrillo. Y la verdad que no es un espacio, no es un lugar para construir de esa manera. Entonces, bueno, ese es uno de los prejuicios que te encontrás, entre tantos otros, ¿no?, dentro de lo que, cuando uno va presentándolo. Pero ese es el más fuerte. Pero ese es como y es fuerte. Es muy fuerte porque tiene que ver con un modo de construcción que es propio de la zona del lugar, donde construís con los materiales del lugar, donde no tenés que traer ladrillos desde, no sé, 150 uh-huh. kilómetros para hacerte tu casa, en donde que entras y es una casa fresca y es una casa que mantiene el calor. Digo, estás también prejuzgando una situación que no se condice en realidad con la realidad de climática del lugar ni de construcción en sí mismo. Así que bueno, un poco esas son las cosas que pasan cuando uno está desinformado, que lógicamente no es responsabilidad solo de la desinformación de la sociedad civil, sino también de un sistema educativo que ayuda a que eso siga sucediendo. Seguro, totalmente. Laura, y en estos encuentros, bueno, ahora están en Córdoba, ¿y después cómo sigue el recorrido? Bueno, nos vamos a Paraná. Marcelino va a estar tocando con Sebastián Narváez, que es un musicazo mendocino, hoy, ahora radicado en Paraná, justamente. Uh-huh. Mañana, el sábado al mediodía y el sábado a la noche, tienen dos presentaciones. El día domingo vamos a estar presentando el documental Huertas en su propia voz en un centro cultural también de Paraná. Y como te comentaba, la semana que viene, que es también importantísimo para el cine nacional, vamos a estar presentando Vivo la Cordillera, que es un documental dirigido por Ciro Novelli, que yo hice la producción y que Marcelino hizo la música original, sobre dos pintores, un pintor sanjuanino y un pintor holandés, que suben y hacen el cruce de San Martín por el Paso de los Patos, mostrando un poco ese paso y pintando los paisajes con lienzos enormes. La verdad que tiene una historia muy bonita, y hacemos un estreno nacional en una sala Inca la semana que viene, el día jueves. Bueno, ya el viernes volvemos a hacer una presentación musical en Córdoba y ya para regresar. Así que bueno, muy contentos con todas las posibilidades y las puertas que se nos van abriendo con los proyectos. Pero claro que sí, y además trayendo y llevando allí, intercambiando, así que sumamente enriquecido, seguramente volverán. Seguramente, sí, siempre a uno le gusta volver a los lugares, donde sobre todo genera vínculos con la gente y ese tipo de cosas, así que bueno, muy contentos con el viaje. Bueno, qué bueno. Bueno, Laura, un placer como siempre, te mandamos un abrazo grande para vos, también para Marcelino, y nos escuchamos próximamente, seguro. Bueno, seguro que sí. Bueno, muchas gracias, Gaby, saludos a todos. Abrazo. La escuchábamos a Laura Piastrellini, le ponemos un poquito de música, continuamos haciendo la diaria.